Esta feria va a ser buena para el karma. Llega Tea Chai, una suave mezcla de whiskies con botánicos y un sutil toque de té que combina con todo. Lima limón, ginger ale, cola, sevillanas, reggaetón. Pide Tea Chai en tu caseta. Como lo combines es cosa tuya. Tea Chai, good karma, good feria. Disfruta de un consumo responsable.